Me atravesaste el corazón, con una flecha rota. Porque la otra mitad tenía dueño. Que se acaba, yo volveré a ser el que una vez fui. Por ti olvidé mis amigos y perdí su piel, la cambié por tu aroma de papel. Y hoy me sangra el corazón porque al partir quedaste clavada en mí. Me atravesaste el corazón con una flecha roja. Sin medir las consecuencias, sabrás que de este cuerpo jamás vas a volver a probar. Te pesará la conciencia. Se acaba, yo volveré a ser el que una vez fui. Por ti olvidé mis amigos y perdí su piel, la cambié por tu aroma de papel. Y hoy me sangra el corazón porque al partir quedaste clavada en mí. Me atravesaste el corazón con una flecha roja. Tenía duda.